Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un sábado más aquí a Nova Club. Como tú ya sabes, tu programa de música electrónica de los sábados noche, que se emite cada semana aquí a través de Nova Onda, por supuesto, desde el 101.9 de la FM y a través de www.novaonda.net. Una semana más, estamos aquí para amenizar el comienzo de tu fin de semana, tanto si estás pensando en salir por ahí, estás preparando, haciendo tiempo, o si has decidido quedarte en casa tranquilamente, conectado a la radio, disfrutando de la música. Como es habitual, el señor Domingo Darbini y un servidor, Frank F., te acompañaremos en los 120 minutos que nos quedan por delante. Y esta noche no va a ser menos y tenemos preparadas dos muy buenas sesiones que seguramente harán la delicia de tus oídos. Saludamos aquí al señor Domingo, que lo tenemos aquí cogiendo sitio en el estudio, ahí como puede. Buenas noches. Buenas noches. Yo casi podría decir que estoy en el pupitre ya sentado para aprender, porque lo que se nos avecina esta noche no es moco de pavo, ¿eh? Son dos maestros con mayúscula. Y nada, estoy aquí en mi pupitre con mi libreta, con mi bolígrafo y mis foforitos para ir apuntándome todo lo que vamos a ir escuchando esta noche en estas dos sesiones de un colectivo que ya ha pasado por aquí en varias ocasiones, pero que es esencial para entender el momento actual de la música electrónica. Sí, uno de los colectivos que se han escuchado en Nova Club, pues creo que de los que más veces han repetido y siempre nos han dado una lección musical increíble. Es de esos días, como tú dices, de coger libreta, boli, tomar apuntes y estar atentos a lo que va sonando, porque nos esperan dos sesiones increíbles. Pero yo puedo decir que cada vez que escucho una sesión de ellos, acabo siempre por privado diciéndoles: oye, macho, ¿cuál es este tema? ¿Cuál es el otro? Y es inevitable. Es que esta gente maneja una colección musical increíble. Yo no sé cómo son capaces de llegar a tantas cosas, que por lo menos a mí muchas cosas se me escapan, ¿eh? Pues yo no sé. Muchas cosas de las que ellos están pinchando normalmente no doy con ellas a la hora de ir a buscar música. O sea que tienen que rebuscar y rebuscar, o saben directamente dónde ir para conseguir los discos que luego no suelo pinchar aquí en Nova Club. Yo creo que ellos también es que buscan por otros sitios, ¿eh? Se mueven también por otras páginas diferentes. Yo no sé si usan mucho Boomcat o alguna de estas, pero ellos se mueven mucho por otras páginas y tiran mucho también de Bandcamp. Entonces, pues claro, muchas cosas que a lo mejor a nosotros se nos escapan, las tienen ellos. Sí, la verdad es que cada vez que los escuchamos nos dan una muy buena lección musical y nos enseñan muchas cosas, tanto a la hora de mezclar como a la hora de reproducir sus vinilos. Bueno, tiene que estar la gente con la intriga de decir, pero diablos, decir ya quién son. Pues quién son, pues nada más y nada menos que dos grandes amigos aquí del programa, como son el señor ENIAC277, también compañero tuyo en El Vinilo Asesino. ¿Sí? Y por otro lado tenemos a otro maestro de la electrónica y de las mezclas, como es Ito Clemen. Vaya par. Sin duda, vaya par de gemelos, ¿no? Como la película. Bueno, pues más o menos. Más o menos por ahí. Bueno, para quien no lo conozcan, son dos de los pilares más importantes del colectivo Astra, que se forma allí en la zona de Elche, en Alicante. Y bueno, pues digamos que es uno de los colectivos, por lo menos musicalmente hablando, más importantes de la zona, porque yo no conozco mucha más gente que lleve una calidad musical tan, tan enorme como ellos. Por calidad yo creo que no hay nadie. En la zona hay muchos colectivos. Yo he llegado a coincidir con algunos en Camelot o en alguna fiesta por ahí de Murcia, pero ni de coña. Además, tuve la suerte de, pues ya lo he dicho varias veces, de coincidir en una fiesta que se hizo en Laón, en Murcia, junto con un montón de colectivos de la zona, y los únicos que tenían nivel era Abstract, pero con diferencia. Con diferencia, ¿verdad? Sí, a mí me ha quedado claro, bueno, tanto en las sesiones que van colgando a través de internet, que nos vamos escuchando todas, o las veces que los he podido ver en directo a estos dos pedazos de monstruos, y bueno, siempre, vamos, yo me quedo con la boca abierta. Y esta noche, pues vamos, no va a ser menos, está clarísimo. Dos sesiones increíbles que yo ya me las he escuchado, las dos, y podemos encontrar auténticas joyas musicales. Así que pues yo creo que si vamos comenzando y escuchando y descubriendo, pues no estaría nada mal, ¿eh? Mira, te voy a dejar un lado aquí al lado de mi pupitre para que te pongas también y nos pongamos aquí las pilas. Sí, sí, voy cogiendo el estuche, preparando las cosas. Qué buena falta. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, antes de comenzar, que recordar a la gente que tiene nuestra página web, que a veces nos falla, nos han comentado más de una vez que nos falla el enlace de enviar la sesión. Habrá que echarle un vistazo a ver qué está pasando ahí. Pero bueno, la recordamos de todas maneras, www.novaclub.es. También podéis utilizar correo electrónico novaclub.es@gmail.com. Y si no, pues en Facebook y en Twitter también estamos. Podéis enviarnos por ahí lo que queráis, o contactar con nosotros, o simplemente pues seguir el programa. Así que pues nada, nos callamos ya un ratito y vamos a ir comenzando. Yo creo que comenzamos con el señorito. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que es genial, porque además empieza con atmósfera bastante más calmada y luego va evolucionando, pero sí, creo que es el ideal. Pues nada, vamos a comenzar con él y dejamos al señor ENIAC para la segunda hora. Say, I wish I were another kind for moving on. Afraid of pure reality, afraid of what I could not be. In all these songs, pictures with some new decays are taking off from ballroom days. We'll be right back. casi 2 minutitos por encima de la medianoche. Aquí estamos en Nova Club, como tú ya sabes, como cada sábado, aquí a través de Nova Onda. Estamos aquí con el señor Ito Clement, disfrutando de sus sonidos, sus atmósferas, sus ritmos. Como siempre. Yo ya tengo una cara de la libreta llena, de apuntes, así que esto es un no parar. Y que ahora, viendo el que viene, no sé si me va a faltar hojas. Pues seguro. Ves sacando. Espérate, que creo que quedan por aquí en algún armario otro cuaderno, y a ver si podemos seguir tomando nota, porque vamos, nos deja, como se dice por aquí, y no creo que nos censuren, con el culo torcido. Perfecto. Ahí lo tenéis, desde el colectivo Astrak, desde Elche, Alicante, el señor Ito Clement, con una nueva dosis de buena electrónica. No voy a centrarme en ningún estilo en concreto, porque aquí podemos ver un poquito de todo, muy en su línea, como siempre. Y vamos, sesión totalmente increíble y recomendable. Si no la has escuchado desde el principio, te recordamos que la semana que viene tienes el podcast para escucharla íntegra. No te la pierdas. Nosotros, pues, vamos a continuar aquí un poquito más en Nova Club, porque aún nos queda una horita entera de buena música, y nos vamos pues con el segundo invitado de la noche, que, como hemos dicho al principio del programa, pero lo recordamos ahora, es el señor ENIAC 277, acompañado del señor Ito en ese colectivo Astrak. Y bueno, pues como es habitual, pues otra sesión cargada de grandes sonidos, grandes temas, discos, y como siempre, pues de la mano de este hombre que es inconfundible. Yo tengo que decir que el señor ENIAC 277, aparte de mezclar, canta. Sí, bueno, no, lo pudimos ver ahí sampleando este sí. Verano, ¿eh? Es bastante cantarín cuando pilla un micro, hay que echarse a temblar, porque oye, se pone ahí a como a rapear, a hacer samples, a hacer ahí voces, y bueno, es un fiera, tanto como persona, como mezclador, como incluso animador. En fin, es de los que siempre hay que aprender, y que en esta sesión más que nunca, pues volvé a demostrar el nivelón que tiene su maleta en los platos, y sobre todo pues esa seriedad y esa línea recta que sigue desde siempre, y que bueno, que es inconfundible. Y cómo sabe llevar la sesión, desde principio a fin, donde quiere, te lleva donde quiere, y tú lo sigues. Hombre, que sí lo sigues, pero de cabeza. Así que pues nada, ya lo sabéis, qué más decir, que porque a ENIAC ya lo tenéis que conocer si sois oyentes habituales de Nova Club. Así que pues a continuar aquí hasta la 1 de la madrugada, disfrutando de los discos de su maleta, de todas las novedades que han ido llegando en estos últimos meses. Aquí nos las muestra en formato sesión, y nada, pues a disfrutar de ella, y a disfrutar, qué más decir.

We'll be right back. Y continuamos en Nova Club, disfrutando de lo mejor de la música electrónica a nivel nacional, disfrutando mucho, mucho con ENIAC 277, directamente desde Alicante, Colectivo Astrak. Yo cada vez que escucho a ENIAC pienso en un tiempo cuando ENIAC sea multitudinariamente famoso, yo podría decir eso de... Yo lo conozco, ¿eh? Es amigo mío. Ese es mi colega. No, ¿tú qué vas a conocer? Tú no conoces a nadie. Y le haces así de abajo, y te mira ahí del lado. Yo no sé quién es, no sé quién es ese. Madre mía, pues qué menuda sesión nos ha marcado también aquí este hombre, ¿eh? Como siempre, dejando huella. Impresionante, ¿eh? Yo lo único que, si fuera ENIAC, pues tampoco diría muy alto donde vive, porque le hemos pensado. Yo sé que tú y yo algún día iremos a su casa con pasamontañas y nos lo llevaremos. Sí, porque allí hay menudo búnker, tiene cargado de auténticas joyas, ¿eh? Y todo perfectamente catalogado, perfectamente cuidado. ¿Ya me gustaría ser la mitad de cuidadoso o qué? Pues además, ser un buen mezclador, es un buen coleccionista, que sí. Pues también tiene su mérito. Tiene una colección de vinilos impresionante. Es la envidia de mucha gente, ¿eh? Mía, por lo menos. Pues nada, pues hasta aquí casi, ahí, casi. ¿No? ¿Cómo está? ¿Cómo? Creo que nos vamos a ir, que ya se nos está yendo el tiempo. Sí, sí, nos quedan menos de 3 minutos para alcanzar la 1 de la madrugada. Así que no, la verdad no podemos alargar esto mucho más. Es una pena no tener un ratito más aquí siempre. Siempre lo decimos, pero no nos lo dan. Así que, pues nada, esperamos que a la gente que ha estado ahí conectada, como cada semana, les haya gustado esta sesión. Y bueno, las dos, tanto la de Ito como la de ENIAC, que hayan disfrutado con nosotros, que lo hayan pasado en grande, que eso es lo que interesa, y bueno, han descubierto nuevas cosas. Y recordamos que la semana que viene esto estará colgado en nuestro podcast, para el que haya llegado tarde, se lo haya perdido o directamente le apetezca volver a reescucharlas. Así que pues nada, domingo, otro programa más que se nos va. La semana que viene, más. Pues bien, más y mejor, como siempre. Seguiremos buscando, indagando en los mezcladores que están haciendo que la música electrónica pues siga mereciendo la pena. Y que nada, como siempre, un placer estar contigo por aquí, contigo, Fran. Igualmente, domingo. La semana que viene nos volvemos a encontrar por aquí. Y a las demás, agradeceros como siempre también vuestra atención, pues, al haber estado ahí al otro lado de la radio o del ordenador, desde donde estéis. Y nada, agradeceros la confianza que depositáis en Nova Club, y nosotros pues seguiremos trabajando, y la semana que viene pues de nuevo aquí. Nos volvemos a ver a las 11 de la noche.